Refréscate con Helves en verano. Bueno, pues abrimos nueva hora aquí en Helves en verano, nueva hora en la que dentro de nada vamos a conectar con la Escuela Municipal de Verano, en el que vamos a seguir disfrutando de la buena música del refresco, como es este magazine que es Helves en verano. Oye, que ya sabes que mañana el destino de los viajes a la playa es Matalascañas, con una parada en Almonte, una parada a la ida, porque la Virgen del Rocío está allí en Almonte. Ya sabes que este viaje a la playa empieza sobre las 9 de la mañana, termina sobre las 8 de la tarde, cuesta 5 euros para los pensionistas y 8 euros para el resto de participantes. ¿Cómo puedes hacer la reserva y el pago? Bueno, pues debe realizarse en el ayuntamiento mediante tarjeta de crédito, que se llevará a cabo en la ventanilla del departamento de tesorería. Aún así, se ofrece también un servicio de atención e información para asesorar a aquellos participantes que tengan algún tipo de duda al respecto. Por último, se recuerda que debido a la actual situación de pandemia es obligatorio el uso de la mascarilla durante el viaje y respetar todas las medidas de seguridad e higiene establecidas en cada playa. Pues recomendaciones, un viajito a la playa mañana, no está nada mal, ¿eh? Si eres pensionista, 5 euros, si no lo eres, 8 euros por echar el día en la playa, eso no está pagado. Y además, hoy un día muy bueno, no hace una extrema calor, 34 grados de máxima, 18 de mínima que vamos a tener hoy. Vamos a arrancar esta nueva hora con Isla San Juan y su canción que se llama Amistad, pero con un remix muy especial que hizo un DJ llamado Satch, y en el que, bueno, pues coge algo del ritmo, aunque la canción sigue siendo extremadamente bonita. Esa voz que tiene el cantante es espectacular. Lo escuchamos. El magazine estival de Ahora Radio.

A playas, me lleva a pasarlo bien, a vacaciones, a cómo están los enanos y las enanas en la escuela municipal de verano, que es exactamente lo que vamos a hacer ahora, irnos hasta la escuela municipal de verano. Lo hacemos con nuestro reportero infiltrado, con Álvaro. Bienvenido, Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buena, Irra, ¿qué tal? Oye, ¿qué tal el fin de semana? El fin de semana de descanso. Sin escuchar niños por todos lados, ¿no? Hoy de descanso. Vale, vale. Son necesarios, son necesarios. Oye, hay que ver lo de la lluvia de ayer, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Por la tarde, ¿eh? La verdad que fue algo inesperado, pero bueno. Muy curioso. Fíjate, yo tenía a algunos amigos que habían ido a ver a Nati Peluso al concierto que daba ayer en el CAR. Que aparte de todo, se les estropeó el equipo de sonido a los del CAR y Nati Peluso no pudo dar el concierto. Y después se puso a llover, con lo que ya apaga y vámonos, ¿no? Que fue un poco lo que les ocurrió a la gente que fue a ver ayer a Nati Peluso. Bueno, yéndonos centrándonos en el tema que nos lleva, que es la Escuela Municipal de Verano. ¿Cómo han llegado los pequeños y las pequeñas? ¿Con ganas? Pues hoy con muchísimas ganas, porque tenemos una actividad que a ellos les gusta mucho. Sí. Y ya te digo, hoy venían todos súper entusiasmados, esperando el lunes con ganas. A ver, ¿cuál es esa actividad? Cuéntame. Pues nosotros la llamamos el Día sobre Ruedas. Y es que cada alumno y alumna de esta escuela puede traer una bicicleta, un monopatín, patines de línea. Y especialmente pues nosotros montamos un circuito preparado para ellos. Y ese circuito pues consta de diferentes partes, unas partes de habilidades y otras partes son de señalización, normas de tráfico, etcétera. Ajá. Que son las que explicó ya en su día la policía local cuando estuvo en la escuela. Oye, pero entonces, qué chulo. Un poco seguir esa dinámica que llevamos de la semana pasada y aplicar los conceptos aprendidos, ponerlos en práctica. Ajá. Y ha estado muy interesante y muy chulo, la verdad. ¿Y han sido muchos los que han traído su bicicleta, su patinete? Pues del 100% que somos, el 89-90% seguro. Madre mía, o sea que... Seguro que sí. Es una de esas actividades muy seguidas, me parece muy bien. Oye, mira, acercar la bicicleta o cómo tenemos que manejarla en la calle es algo genial. Y lo aprendes jugando, que eso es ya estupendo. ¿Estáis, sí, la verdad que sí. ¿Estáis de camino ya para la piscina? ¿O habéis llegado ya a la piscina? Acabamos de llegar. Hoy acabamos de llegar a la piscina. Vale. Estamos aquí con los dos elegidos. A ver, ¿quién son los dos elegidos? Dime. Pues mirad, por aquí tengo a Rodrigo y a Rocío. Rodrigo y Rocío, ¿a qué me pasas primero? Pues te paso a Rodrigo, que es el más pequeño. Venga. ¿Vale? Gracias, Álvaro. A ti. Ahora hablamos. Bueno, vamos a hablar con Rodrigo. Tiene que estar por ahí. Rodrigo. ¿Qué? Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cuántos años tienes, Rodrigo? 7. 7 añitos. Oye, ¿tú te has llevado bicicleta hoy? ¿Qué? ¿Te has llevado la bicicleta tú hoy para lo de la actividad de sobre ruedas? No, me he llevado un patín. ¿Un patín? Ah, qué guay. ¿Y qué has hecho? ¿Había un circuito? Cuéntame, ¿cómo era eso de la actividad esta de sobre ruedas? Muy... Pero, ¿qué había? ¿Había obstáculos y esas cosas? Sí, había parada, había un zigzag. ¿Y tú te acordabas de lo que os había explicado la policía local cuando estuvo ahí en la escuela? Sí. Sí, ¿no? Bien, guay. Oye, ¿qué es lo que más te gusta a ti de la Escuela Municipal de Verano, Rodri? La piscina. Ahí coincidís todos, ¿eh? Pero hay alguna cosa más, otra cosa que no sea la piscina. Oye, dime. ¿Te lo he puesto difícil? No sé. Bueno, tú tienes... cuando llegaste el primer día a la escuela de verano, ¿te encontraste con algún amigo del cole o de tu pandilla? ¿O estás haciendo amigos nuevos? Me estoy haciendo amigos nuevos y también tenía amigos de mi clase. Muy bien. Oye, ¿quieres saludar a alguien, Rodri? Vale. ¿A quién quieres saludar? Pero uno de la escuela de verano. Puedes saludar a quien te dé la gana. Vale, a Manuel. A Manuel, vale. ¿Y no quieres saludar a nadie de tu familia? A mi padre. Vale, perfecto. Pues, ¿cómo se llama tu papá? José. Vale, pues desde aquí un abrazo enorme. Rodri, muchísimas gracias. Pásame con Rocío. Y al agua, pato. Hola. Hola, Rocío. ¿Qué pasa, guapetona? Pues nada. Ahí está, que he llegado yo, el pesado de turno, ¿no? Y no te dejo que te bañes todavía, ¿verdad? No. Pero tienes ganas de bañarte, ¿que sí? Sí, muchas. Claro. ¿Cuántos años tienes, Rocío? 9 para 10. 9 para 10, muy bien. Oye, ¿qué es lo que más te gusta de la escuela de verano? Ah, quitando la piscina, ¿eh? Quitando la piscina. Vale, vale. ¿Qué tonto me decís? Gusta el profe Álvaro y el profe Dani y mis amigos. Ah, bien, bien. Oye, ¿y tú también te has llevado vehículos sobre ruedas para la actividad de hoy? Sí. ¿Qué te has cogido? Los patinetes de línea. Ajá. ¿Y tú te acordabas de las recomendaciones que había dicho la policía local? Sobre materia de seguridad vial, sí, ¿no? Sí, sí. Bien, bien. ¿Y cómo era? Rodri no me lo ha explicado muy bien. Pero ¿cómo era el circuito? ¿Qué es lo que os han puesto? Pues al empezar te ponía start y un stop, pasos peatones, después una flecha. Ajá. Vamos, que ha estado divertido. Sí, un prohibido, una rotonda. Qué guay. Qué guay. Oye, yo le pregunto esto a todos los pequeños y pequeñas, pero porque es importante también, porque vale. Tú tenías, cuando llegaste a la escuela municipal de verano, te encontraste con amigos y amigas del cole o de tu calle, o estás sí. haciendo amigos nuevos también. Es que yo de las dos cosas, porque ya de otros años que yo venía a la escuela de verano, ajá, hice más amigos, entonces pues te lo pasas estupendamente, ¿no? En la escuela de verano. Oye, sí. ¿Y quieres saludar a alguien? Sí, a mi tía Ana Rosa. Sí. A mi madre y a mi padre. Vale, ¿cómo se llaman tu mamá y tu papá? Rocío y Manuel. Vale, pues Ana Rosa, Rocío y Manuel. Pues un saludo. Bueno, a mi padre lo conocen como el Colorado, para que lo entiendan. Ah, el Colorado, vale, pues desde aquí un abrazo enorme al Colorado, claro. Oye, que Rocío, un abrazo enorme, disfruta de la piscina. Muchas gracias, vale. Cariño. Adiós. Adiós, adiós, adiós. Oh, bueno. Pero qué simpáticos, Álvaro, son todos, ¿eh? Todos. Sí, son dos buenos. ¿Qué actividades hay para mañana? Pero nosotros hasta el miércoles no hablamos. Pues mañana tenemos nosotros taller de cocina. Ay, que me gusta. Esta semana es la semana de los Juegos Olímpicos. Ajá. Es la temática que tenemos planteada en la escuela. Y mañana haremos galletas olímpicas. Ah, qué chulo. Ellos trabajarán con todos los ingredientes y elaboraremos nosotros nuestras propias galletas. Qué bueno. Oye, Álvaro, alguien nos está escuchando y dice, pues yo quiero que mi niño vaya esta semana a la escuela municipal de verano. ¿Cómo lo puede hacer? Pues fácilmente, descargando esa inscripción desde nuestra página de Facebook, que es la Escuela de Verano Municipal de Helve, o bien acercándose al Colegio Duques de Alba, y allí mismo le podría dar yo esas inscripciones y explicarle cómo tendrían que realizar el pago y la inscripción para que el niño, pues, ese mismo día podría ingresar directamente. En la escuela, muy bien. Perfecto. ¿Ahora mismo cuántos niños hay en la escuela de municipal? Pues ya pasamos los 100. O sea que no estará mal. Que amiguitos y amiguitas no le van a faltar a nuestros niños en la escuela municipal de verano, ni actividades. Que todos los días hay una. Mañana galletas olímpicas, me parece maravilloso. Hoy en la actividad sobre ruedas. Hablamos el miércoles y me cuentas cómo estaban las galletas, ¿vale, Álvaro? Estupendo, Irra, muchas gracias. Un abrazo enorme, hasta luego. Adiós. Bueno, ya lo sabes, ¿eh? Es fácil inscribir a los pequeños y a las pequeñas en la Escuela Municipal de Verano. Y desde luego, pasárselo bien, se lo pasan, que aquí lo vemos. Cada lunes, cada miércoles y cada viernes en Helves en Verano, lo bien que se lo pasan los pequeñajos y las pequeñajas en la Escuela Municipal de Verano. Nosotros también nos lo pasamos estupendamente aquí en Helves en Verano, con canciones como este tema de Bonnie M. Yeah.

tiempo pasa rápido. Hace frío es la excusa pa' no vivir, pa' no reír nunca. Sábados que huelen a domingo, no existen resacas que duelan. Algo tan sencillo, ahora todo es tan distinto. Quiero ser el niño que me rescate de esta locura. Quiero ser el ayer que me remueve, me tumba y me cura. Seguiré soñando grande para encontrarme. Me va a matar la soledad. Seguiré soñando grande para superarme y olvidarme que estoy solo en este mar. Estoy solo en este mar. Seguiré soñando. Me siento solo. Seguiré soñando. Como entre triste y con un rollito veraniego, es una curiosidad. Bueno, la semana pasada emitíamos aquí en Helves, aquí en Ahora Radio, no en Helves en verano, sino en Ahora Radio, emitíamos el programa que hicieron los alumnos del taller de mayores en La Onda, programa que se grabó además en el Parque de los Manantiales. Bueno, pues La Onda Local de Andalucía ha lanzado diferentes vídeos en YouTube donde podemos escucharlos, donde podemos saber su impresión, e incluso tenemos, por ejemplo, las declaraciones de la alcaldesa de Helves, de Isabel Herrera. Mira, la escuchamos. No es un colectivo olvidado, es un colectivo quizás no bien entendido. Quizás nuestra dinámica de trabajo, quizás nuestro día a día hace que veamos los problemas desde las mismas perspectivas que nos los plantean otros colectivos, cuando realmente ellos tienen unas necesidades más especiales. Están adaptándose a una era que ha corrido muchísimo en nuevas tecnologías, en muchos aspectos que ellos se han adaptado de una manera increíble, porque además todos tienen un móvil, tienen un WhatsApp, tienen un Facebook, tienen el Twitter. Por lo tanto, creo que tenemos que hacer un esfuerzo en entenderlos y buscarles esas alternativas y esas respuestas que ellos nos están pidiendo, de verdad, desde esa propia empatía que ellos provocan. Y es que sin duda son los mayores y ya están en La Onda, hay que decirlo. Han querido coger el, por llamarlo de alguna manera, el toro por los cuernos y acercarse a los medios de comunicación, estos alumnos. Escuchábamos a la alcaldesa, ahora vamos a escuchar a Pablo Cordero, al primer teniente de alcalde. Vamos a escucharlo. Desde el ayuntamiento siempre apostamos, desde el área de bienestar social, por la dinamización de personas adultas. Creo que es de vital importancia entender que forman parte de la sociedad global y que no pierde relevancia, al contrario, ganan en experiencia y tienen mucho que decir, ¿no? Bueno, esas son las palabras de Pablo Cordero, pero vamos a conocer también la impresión de algunos de los alumnos de este taller de mayores en La Onda que se ha celebrado en nuestro municipio. Por ejemplo, vamos a escuchar a Francisco Rodríguez, a ver lo que nos cuenta. Bueno, el curso a mí particularmente me ha parecido una cosa extraordinaria, para mí personalmente, y yo creo que para todos mis compañeros. hemos planificado ratos de charlas también, hemos grabado poco a poco. A lo primero la verdad que nos costó un poco de, como cualquier cosa, ¿no? Como la primera vez que tú te tiran al río para que empieces a nadar, pero particularmente, y yo creo que generalmente lo hemos pasado todos muy bien, que esto es una experiencia para la edad que tenemos nosotros bastante buena y que te saca de esa soledad que tú a veces te llega por unos motivos o por otros, y teniendo en qué pensar de esta forma, teniendo ocupado el tiempo máximo posible, acabas pues sintiéndote muy bien. Qué importante es esto, ¿eh? Lo que acaba de decir Francisco Rodríguez. Vamos a escuchar ahora a Mari Carmen Diz, a ver qué dice del curso de mayores en la onda. Fui destinada en el año 66 a Asturias, a un pueblecito de Asturias, que se llamaba Veigas de Taramundi. Estaba metida entre montañas y tenía 5 kilómetros a pie para llegar al pueblo. Solamente me llegaba Radio Intercontinental de Madrid. Y yo me escuchaba aquello de Matilde, Perico y Periquín, no sé cuántas cosas, aquel anuncio, qué guapa vas Pilar, que pareces una modelo, me he visto en San Ildefonso por muy poquito dinero. ¿Qué te voy a contar de la radio en esos años que yo estaba con 19 años metida entre montañas? ¿Qué te puedo contar de la radio en ese momento? Era mi compañera, mi amante, mi foco de cultura y de comunicación con el exterior. Eso es la radio para mí y sigue siéndolo, ¿eh? Yo duermo todas las noches, que eso tendré que preguntárselo a un médico, con el auricular puesto, escuchando la radio. Y es que desde luego la radio es una gran compañera para todos los que amamos este medio de comunicación. Y estos alumnos del taller de Mayores de la Onda, pues bueno, se han acercado todavía más a conocer cómo funciona realmente la radio por dentro. Es el caso de Juan Riscar, que vamos a escuchar ahora sus impresiones sobre este taller. En cuanto cumplimos 65 años que nos jubilamos, ya estamos caducos, ¿no? Nos dejan un poco apartados. En radio y en televisión se hacen algunos programas para mayores, pero bueno, son programas que prácticamente son casi para reírse de ellos, ¿no? Lo que se hace más que nada son música y venga música y más música y más música. Y bueno, a la gente joven le encanta, claro que sí, pero a la gente mayor, pues bueno, hay momentos que no. Y la música, la clase de música que se pone, no es la música que le puede gustar a la mayoría de las personas mayores, ¿no? Hay otros tipos de música que a nosotros, o lo mismo estamos ya caducos en eso, sí que es verdad, que lo mismo nos gusta la música de hace 40 años, ¿no? 30 años, que ahora ya ni se escucha ni da, pero bueno, que pienso que sí, que estamos un poco abandonados en todo, en televisión y en radio totalmente abandonados. Claro, lógicamente por eso se hace este taller de Mayores en la Onda, para acercarnos a ellos, al medio, y que ellos mismos creen sus espacios para encontrarse más a gustos con los medios de comunicación. Vamos a escuchar ahora a Manuela Aguilar, a ver su impresión sobre el taller de radio de Helvesen, bueno, Mayores en la Onda. La experiencia ha sido bonita porque, aparte de los compañeros, de cada uno, su manera de expresarse, las cosas que han expuesto, los problemas que han expuesto cada uno, su manera de convivir unos con otros, hemos estado como en familia. Yo no pretendo de quedarme en mi casa, llegar, hacer cualquier cosa y llegar a mi casa y sentarme, y ya hasta que me acueste, no. A mí me gusta de tener actividad de cosas, de hecho siempre tengo algo. Cuando he estado con la pandemia he estado con los palés, haciendo cosas con palés, haciendo crochet, haciendo cosas. Siempre tengo algo que hacer, nunca me he quedado quieta, aplanada en un sillón, nunca. Bueno, tengo que decir de Manuela Aguilar que es la mamá de uno de nuestros compañeros de radio, de Agustín Reyes. Hay que decirlo. Y que además se apuntó al curso y que tiene una voz preciosa, maravillosa. Hablando de Agustín Reyes, es que resulta de que Agustín, nuestro compañero Agustín, nos trae la recomendación diaria de esa agenda que, bueno, pues nos la expone cada viernes aquí en Helves en Verano. Y vamos a conocer a ver qué es la recomendación, cuál es la recomendación que nos trae para hoy lunes. Compañero, los micrófonos son tuyos. Muy buenas, compañero. La recomendación que te hacemos para hoy desde la agenda es la proyección de la película Las Niñas. Una proyección que será dentro del patio de la Diputación de Sevilla a las 10:15 de la noche con un precio en las entradas a 4 euros. Una película dirigida por Pilar Palomero, basada en el año 1992, donde Celia, una niña de 11 años, vive con su madre y estudia en un colegio de monjas en Zaragoza. Brisa, que es una nueva compañera recién llegada de Barcelona, la empuja hacia una nueva etapa de su vida, la adolescencia. En este viaje, en la España de la Expo y de las Olimpiadas del 92, Celia descubre que la vida está hecha de muchas verdades y algunas mentiras. Varios premios para esta película: premios Goya a la mejor película, guión, dirección, Nobel y fotografía. También en el Festival de Málaga, Biznaga de Oro a la mejor película, fotografía y premio Feroz, premio Forqué a la mejor película y premios Gaudí, cuatro premios incluidos mejor película, lengua no catalana y dirección. Como decía, hoy a las 10:15 de la noche, Las Niñas, bajo la dirección de Pilar Palomero, una película recomendada para mayores de 7 años, con un precio en las entradas a 4 euros. Dirty Pop. Yo. Sick and tired of hearing all these people talk about what's the deal with this pop life and when is it gonna fade out. The thing you got to realize, what we're doing is not a trend. We got the gift of melody, we're gonna bring it till the end. Come on now. Like a car and drive, what I wear around my neck. All that matters, since you recognize that it's just about respect. It doesn't matter, how many clothes I wear and where I go and why. All that matters is that you get hyped and we'll do it to you every time. Come on now. You ever wonder why this music gets you high? It takes you on a ride. You feel it when your body starts to rock. Body starts to rock. If you can't stop, Dirty Pop, baby, baby, you can't stop. I know you like this Dirty Pop. Now, why you wanna try to classify the type of thing that we do? Cause we're just fine doing what we like, and we say the same for you. I'm tired of feeling all around me animosity. Just worry about drugs, cause I'ma get mine. Now people, can't you see? It doesn't matter, got the car I drive or the ice around my neck. You recognize that it's just about respect. Oh, about the clothes I wear and where I go and why. All that matters is that you get hyped and we do it to you every time. Come on. I'm tired of singing. Refréscate con Helves en verano. Bueno, pues todavía nos quedan unos minutitos aquí en la 88.6 FM y en www.ahoraradiohelves.com. Todavía nos quedan unos minutitos para disfrutar del verano, como siempre, aquí en Helves en verano. Oye, que te recuerdo que mañana viaje a la playa Matalascañas, 5 euros, los pensionistas 8 euros para el resto de participantes. Reserva y pago en el ayuntamiento mediante tarjeta de crédito. Empieza a las 9 de la mañana, termina a las 8 de la tarde. Y en la ida, pues se hace una paradita en Almonte para visitar a la Virgen del Rocío que está allí. Por último, ya sabes, se recuerda que debido a la actual situación de pandemia es obligatorio el uso de la mascarilla durante el viaje y respetar las medidas de seguridad e higiene establecidas en las playas. Nos vamos a quedar con una canción de Karol G, donde también está Anuel y también J Balvin. La canción se llama Location, así que nos quedamos con más sonidos del verano. Porque te destacas, ya las envidiosas opacas. Ya con tanto oro en el cuello, baby, ya parezco una huaca. Me gusta tu cuerpito de Kylie, tu carita de Barbie. Tu novio puede frontear, pero Barbie no es Barbie. Como el que no quiere la cosa, vamos llegando al final de Helves en Verano de hoy, lunes. Yo te espero mañana con más cositas aquí en el 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes y ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. En breve están los podcasts del programa de hoy, así que no te lo pierdas, Nada, disfruta del verano, de la piscina, de la playa, de estés donde estés, pero siempre disfruta con la 88.6 FM. ¡Nos vamos! Y lo hacemos con esta maravillosa canción de Islaro, que el tema que se llama Rise Up, la versión 2021. Muchos besitos, gracias por estar ahí. Y mañana te espero con más 100% verano aquí en Helves en Verano. Un besito enorme, refréscate con nosotros. ¡Hasta mañana!